Bueno, volvemos con más de la chispa que enciende la voz del pueblo. Y bueno, decíamos cuando presentamos el programa que íbamos a charlar sobre una experiencia de lucha de los trabajadores metalúrgicos, ¿no? Que se da en un contexto nacional importante, ¿no? Porque hace pocos días en una conferencia que se da en un seminario, en el 21 seminario de ProPymes, en una presentación que hace el ministro, el superministro de Economía que tenemos, tiene una charla coloquial con este fulano conocido como Paolo Roca, ¿no? Ya el apellido lo dice todo para para estos pagos de Sudamérica, y que es el máximo CEO del grupo Techint en Argentina, ¿no? Y tengamos en cuenta que este grupo Techint está vinculado a Tenaris y a otras empresas que tiene un poderío monopólico a nivel mundial y tiene que ver con la explotación, digamos, del trabajo metalúrgico a gran escala, ¿no? Estamos hablando de las fundidoras, de las fundiciones, y bueno, y en eso, también, en esta conferencia, junto con el ministro Massa, una de las sentencias que hace este magnate ricachón argentino, multinacional también, es y dice: no es momento de irse de la Argentina. Existen grandes oportunidades en el país. Creemos en el proyecto del gasoducto que va a transformar al país y a su esquema de inserción internacional. Su éxito se afianza en todas las empresas que integran nuestra cadena de valor. O sea, fíjense cómo un proyecto tiene que ver con todas sus empresas en la cadena de valor. Fíjense, ¿no? Lo que dice, que un proyecto que es una necesidad, que también está vinculado con una cuestión internacional, con el famoso IRSA, ¿ah? Por el cual se están reconstruyendo carreteras y bueno, y se está dejando vía libre para poder implementar estas nuevas estos nuevos gasoductos que justamente son necesarios para movilizar. O sea, nosotros creemos que se hace desde un punto de vista humanitario, de llevar y poder proveer de gas natural a toda la población. No, no se trata de eso. Se trata justamente de que el gas, que es un combustible sumamente barato, ¿no? Ya vamos a ver por qué, pueda llegar a las grandes corporaciones que necesitan esa energía, barata, para seguir produciendo, ¿no? Entonces, o para producir más, o tener costos más baratos. Esa es la finalidad de un gasoducto. Las horas se irán a distribuir en las poblaciones que les toque, si es que les toca, ¿no? Bueno, justamente este magnate de los negocios internacionales, multinacionales, con toda una alcurnia en su apellido que tiene que ver con las oligarquías que han dominado y sometido a nuestro pueblo históricamente, habla de las ventajas que este proyecto le brindaría a todas sus empresas en la cadena de valor. Pero también exige que, por ejemplo, dice, a largo plazo tenemos que volver a una forma de operar con libertad de la empresa privada, que se reduzca todo el nivel de control que se implementó para atravesar un momento muy difícil. En esto, según el artículo que estoy leyendo, se está refiriendo al acceso a los dólares para la importación, es decir, determinar qué sector va a imponerse en la lucha por la distribución y apropiación de los recursos. ¿Por qué también es importante la puja de estos sectores por el acceso al dólar para las importaciones? Porque estamos hablando de dólar oficial, y el dólar oficial está subvaluado, ¿no? Entonces, pagan insumos con dólar subvaluado, venden, o sea, por supuesto, generan valor agregado en su producción y vendan al exterior, y cobran en el exterior con dólares genuinos, que después ingresan al mercado local en la combinación que se hace entre lo que liquidan como dólar oficial y lo que liquidan en el mercado paralelo. Por eso existe el mercado paralelo, porque alguien lo alimenta, y no es el simple ciudadano que anda con un dólar o dos dólares en la billetera, que lo usa de llamador, o aquel que alguna vez pudo juntar unos pesitos y comprarse uno de a $200 y hoy tendrá 1.000, 2.000 dólares metido debajo o embutido en una latita en la cocina, ¿no? O sea, no nos estamos refiriendo a ese mercado. Ese no es el que alimenta el mercado blue, el mercado negro. El que alimenta el mercado negro es justamente las grandes porciones de dólar que se ingresan desde el exterior y que se liquidan en el mercado negro, ¿no? Y eso lo hacen ¿quiénes? Los grandes empresarios, las grandes empresas, con sus esbirros, sus grupos intermediarios para ir disfrazando. Bueno, el asunto es que es el gran negocio donde también se sigue explotando al pueblo que produce. Ahora, justamente una de estas premisas que este sector tiene es justamente también, por otro lado, es el achatamiento salarial de sus trabajadores. Bueno, estamos en condiciones, Esteban, de escuchar. Bueno, vamos a escuchar lo que ha sido desde la visión de un delegado de base de la empresa de lo que es Asinder o Tenaris en Villa Constitución en estas últimas negociaciones salariales, donde también juegan un papel fundamental las burocracias sindicales con respecto a frenar los ímpetus de los obreros que luchan por un salario digno para una vida digna. Vamos a escuchar al compañero Alejandro. Hola, Enrique, buenas noches, saludo a tu audiencia y saludo para vos también. En cuanto a tu consulta, bueno, acá en Villa Constitución, en Asinder, ¿no? Nosotros venimos con un planteo de reapertura de paritarias desde el mes de octubre, ¿no? UON cierra, o hace un primer tramo de paritaria, mejor dicho, de un 65% en cuotas, que es hasta noviembre, y una reapertura de paritarias para enero. Nosotros en octubre ya empezamos con cuestionamientos hacia interna y directiva que ya de por sí veíamos que el acuerdo era corto y era imposible llegar hasta enero para la reapertura, que era necesario ya la reapertura. Se hacen asambleas con parada de equipo en noviembre. Se hacen dos asambleas donde en una primera asamblea se para PIA, que para que entendamos son donde están los trenes laminadores, la mitad prácticamente de la planta. A las tres semanas se para el otro sector, que es acería, también con parada de equipos. Y bueno, el cuestionamiento era que Asindar pagara el aumento que ya en ese momento había un pedido de un 111% repartido en cuatro cuotas de 11, 11, 2 y 12, si mal no recuerdo, para los meses de diciembre, enero, febrero y marzo del 2023. El planteo nuestro era que Asindar, en el marco en el que estamos, ¿no? Donde hay plena producción, donde están todo funcionando prácticamente, bueno, sería toda sería en cuatro turnos, los trenes laminadores en cuatro turnos, dos trenes y un tren en uno, y un tren en tres turnos, donde, o sea, la producción está a pleno, que obviamente le sobraba paño para dar el aumento y mucho más. Eso sin entrar a debatir, ¿no?, el tema de la ganancia que tienen las empresas y la ganancia que tienen estas multinacionales, que tampoco mucho tiene que ver con las tonelladas que tengan y con la producción, sino que siempre ellos tienen ganancias fabulosas por arriba de nuestro sueldo, ni hablar con la devaluación que prácticamente reduce nuestro sueldo a 600 dólares, que en otro momento del país, nuestro sueldo llega a estar a 1.200, 1.300 dólares, hoy está en prácticamente la mitad, en lo básico, y ellos son, es una empresa exportadora, si bien tiene mucha producción de venta local, pero también tiene mucha producción de exportación, por lo cual sobraba paño para el aumento que se estaba pidiendo. El planteo nuestro original era que que pague ese aumento independientemente de lo que salga de las cámaras, que nosotros sabíamos que la iban a dilatar, porque es una historia vieja ya la de la UON, donde la UON, la burocracia amenaza con paros que nunca se concretan, de hecho este año tampoco se concretaron, y eso que estamos con una renovación, digamos, de las autoridades nacionales, tampoco se dio el paro, y sabíamos que el dilatar nos llevaba a diciembre, a enero, meses donde ya la mayoría de las plantas empiezan a parar por periodos de vacaciones, donde ya hay un relajamiento de los compañeros por las fiestas y se empieza a ver una situación donde muchos compañeros dejan o sea, empiezan a gozar de las vacaciones y se empiezan a bajar la cantidad de personal en las plantas, y eso obviamente debilita cualquier acción que se quiera llevar adelante. Por eso nuestro planteo arranca en noviembre, a fines de octubre, principio de noviembre. Como te decía, con asambleas, con paradas de equipo, las reuniones se van dando. Es importante también aclarar, como nosotros lo hemos aclarado en varias posiciones nuestras, desde autoconvocados, de Asindar, que también es mentiroso los porcentajes que ellos están manejando, porque te hablan de un 11% de noviembre, perdón, un 11% en diciembre, un 11% en enero, pero con respecto al sueldo de marzo, por lo cual ese 11% en sueldo real es un 6,5% del sueldo de noviembre. Entonces son porcentajes mentirosos, porque como nosotros lo charlábamos, lo discutíamos con los compañeros, si te aumenta el pan o te aumenta la carne, te aumenta un 10% o cualquier servicio, te aumenta un 10%, te aumenta sobre lo que vale hoy. Mañana te aumenta la nafta un 10% y te aumenta sobre lo que vale hoy, no sobre el valor de la nafta de marzo o sobre el valor de la carne en marzo o el valor del pan, lo que valía en marzo, sino lo que vale hoy. En cambio nosotros, y esto es, lo aclaro también porque es una confusión, no es una confusión, o sea, los trabajadores entramos en esa confusión, pero las burocracias y las empresas las tienen muy claro, porque todas las paritarias que se cierran en cuotas se cierran en base al original sueldo básico de donde se parte la paritaria, que en nuestro caso es el sueldo de marzo. Entonces es una mentira cuando te están hablando. Te están pagando en cuotas un aumento y te dicen determinado porcentaje, pero ese porcentaje está relacionado a lo que ganabas vos en marzo. En nuestro caso particular, como te decía, un 11% en diciembre es un 6,5% real al sueldo real que tenemos nosotros en el mes de noviembre. Entonces, son paritarias que encima que te dan en cuotas. Tiran cada vez más abajo y generan cada vez más poder adquisitivo en los trabajadores. Por eso cuando vemos hoy cifras de 140 4, 107, 110% de aumento, cuando vos vas a cobrar seguís quedando por debajo de la canasta familiar. ¿Por qué? Porque esa cifra es mentirosa con respecto al sueldo real que hoy tenemos. Bueno, como te decía, en esto van pasando los cuartos intermedios, nosotros sabíamos hasta dónde, a dónde querían llegar. Se hace en un congreso de delegados, se venían votando medidas de fuerza que por uno u otro motivo no se venían concretando a nivel local, digamos, a nivel de Villa Constitución. Y en un último congreso se define hacer una asamblea el día lunes cuando se iban a reunir para ver los Rama 21. Ya Rama 17 había firmado. Esta es otra de las trampas en las cuales nos meten los gremios, que las burocracias que en vez de unificar las discusiones, te separan por ramas, por lo tanto, debilita la lucha. Entonces, Rama 17 ya habías arreglado un 110%, Rama 21, que para que entendamos, Rama 21 son las grandes acerías, o sea, son los grandes monopolios los que no estaban aceptando el acuerdo que sí aceptaron Rama 17, que son los sectores de los pequeños talleres, pymes o pequeñas empresas que sí aceptaron el aumento, las siderúrgicas no la aceptaban, estamos hablando de ArcelorMittal, que es la planta que la empresa, la multinacional que maneja Acindar en Villa Constitución, o Acindar a nivel de toda Argentina, y el grupo Techín, que tiene Siderar y Siderca, son las empresas que no querían aceptar. En un congreso delegado que se hace en Villa, se plantea hacer una asamblea y al otro día un paro. Esto fue para el lunes de la semana pasada, que en ese mismo momento se estaban negociando, digamos, a nivel nacional las paritarias, estaban reunidos. El lunes en la asamblea, ya cuando empezamos la asamblea, desde los directivos y la comisión interna de Villa, se plantea que hay una conciliación obligatoria solamente para Villa Constitución, porque hasta ese momento era el único sector, o eran, la única sec el único sector, la única planta que estaba haciendo medida de fuerza. Igualmente se lleva adelante la asamblea. Y ante la bronca, ¿no? La calentura de los compañeros, porque como te decía anteriormente, nosotros conocemos de estas dilaciones, conocemos de esto de estirar, estirar hasta que nos encuentra una posición débil para discutir. Ya estábamos cansados de estas negociaciones históricas de la UON. Se plantea hacer una medida de fuerza el otro día, llevar adelante la medida de fuerza el otro día, aunque hubiera una conciliación obligatoria. Desde la directiva local lo que nos se plantea era esperar a un congreso delegado que se iba a hacer al otro día. Ya de por sí daban de hecho acatar la conciliación obligatoria y no hacer la medida de fuerza, y esperar que el congreso delegado lo defina. Obviamente que los compañeros tampoco, como tampoco confían en lo local, tampoco confían en las definiciones que se toman en los congresos delegados por manipulaciones que se llevan adelante en esos congresos o en algunas juntas también. Se decide después de largo debate, varios compañeros que tomaron la palabra y plantearon que ahí en una asamblea, la Asamblea Soberana, se tenía que definir ahí. Se fuerza una votación donde se plantea un corte de hora extra general en toda la planta. El corte de hora extra es una medida donde prácticamente paraliza la planta por la gran cantidad de compañeros que hacen esta para sostener la producción. Ante la faltante de personal, son muchos los compañeros que hacen hora extra y la producción prácticamente se sostiene en los diferentes sectores por la hora extra. El corte de hora extra prácticamente paralizaba la planta. Esto fue arrancado, porque por más que planteen que la idea había surgido de ellos, la realidad es que no lo querían votar, lo querían llevar a esta definición a un congreso delegado, pero los compañeros tenían claro que en el congreso delegado no iba a salir. Y eso se ratificó al otro día, porque igualmente se hizo el congreso delegado y en una, la verdad que en una lamentable debate y lamentable definición. Ya el mismo lunes, en viaje, el secretario general venía planteando que era muy difícil, la situación era muy difícil de sostenerlo, y al otro día en el Congreso de Delegados ratificaron la decisión de levantar la medida de fuerza que se había votado en la Asamblea. Una sola palabra tiene eso, ¿no? Traición, traición a la decisión de las bases, traición a la decisión de los compañeros, traición a la decisión en la Asamblea, donde 400, 500 compañeros votaron una medida de fuerza y un Congreso delegado, donde había un grupo de 30, 40 delegados, pasaron por arriba de esa decisión, donde, bueno, por supuesto, como en todo Congreso, no es que todos los compañeros que estaban ahí votaron en contra, sino que hubo una manipulación constante de la directiva y un acompañamiento, si se quiere, de la comisión interna, donde en ningún momento se planteó respetar la decisión de los compañeros de parte de ellos, porque sí hubo delegados que plantearon esta decisión, que plantearon que se respeta esa decisión, hubo delegados que llevaron el debate adelante. Pero claramente ya había una decisión tomada de parte de la directiva en complicidad con la comisión interna para que esa decisión que habían tomado los compañeros el día anterior no se respetara. Levantan, de hecho, ellos el corte hora extra con una promesa de que el jueves se iba a solucionar. El jueves tampoco se soluciona, se pasa a un cuarto intermedio. Nuevamente, las empresas o las cámaras del acero no quieren aceptar el acuerdo y se pasa un cuarto intermedio. El viernes se hace un nuevo congreso donde se plantea que hay un paro definido a nivel nacional para el día lunes, para este día lunes pasado, pero mágicamente en el día sábado el secretario general, nuevo secretario general, el general Furlan, se reúne con Paolo Roca y definen el aumento entre ellos. Algo exactamente igual a lo que pasaba con Caló, donde después de muchas idas y vueltas, Caló se reunía a puertas cerradas con Roca y definían el futuro de los compañeros, el futuro económico, digamos, de todos los siderúrgicos o de todos los metalúrgicos. La verdad que lamentable, pero que una situación que no nos sorprende, una situación que no sorprende. Si algunos compañeros tenían alguna expectativa en esta nueva dirigencia nacional, claramente se definió de la misma manera. No hubo nuevamente paro, nuevamente a puertas cerradas vienen ellos el aumento. Y para lo que es en lo local, queda a la vista cómo estos dirigentes, la nueva dirigencia que tenemos, que fue reelecta este año, pero que evidentemente sus necesidades pasan más por sostener la producción de la planta, sostener la producción de Acíndar, por arriba de las definiciones que toman los compañeros en la asamblea. La verdad que lamentable y como lo repetimos y como nosotros informamos o comunicamos desde autoconvocados también y desde varios sectores, denunciamos, tiene una sola palabra, y esa palabra es traición. Traición a la definición de las bases, traición a la definición que se tomó en asamblea, creyéndose tener la potestad de poder pasar por arriba todo lo que los compañeros, ya te digo, entre 400 y 500 compañeros votaron a mano alzada, por unanimidad. No hubo un compañero que planteara que estaba en desacuerdo con la medida votada, salvo la dirigencia del agua local. Bueno, la verdad que es bastante claro el compañero y bastante ejemplificador el mensaje que nos está dando, ¿no? Porque esto se repite en muchos sectores, ¿no? Esta actitud que tiene las dirigencias locales y nacionales de algunos gremios que terminan resolviendo a su antojo sobre la vida de sus supuestos representados. Digo supuesto porque, fíjense, el compañero habla de que entre las idas y venidas, que se juntaban, que no se juntaban, que se dilataba la discusión sobre el sector, el tramo 21 que le llaman ellos, en la empresa por iniciativa de los trabajadores de los metalúrgicos autoconvocados, se consigue una asamblea donde se vota una medida de fuerza. Aún existiendo una conciliación obligatoria. O sea, un poco tratando de demostrar ahí que la decisión de lucha de los trabajadores estaba intacta y estaba pum para arriba, ¿no? La burocracia, por supuesto, intentó voltear esta decisión de la Asamblea y lo terminó haciendo, para terminar negociando en los viejos términos que negociaba Caló, que supuestamente esta nueva dirección nacional que tiene la UOM venía a terminar con todas esas tranzas de la burocracia, de terminar beneficiando siempre al sector patronal por sobre los reclamos y exigencias de los trabajadores. En este caso queda mucho más en evidencia, porque hubo una asamblea de todos los trabajadores del tramo 21 ahí en Asindar, en Villa Constitución, que decidieron de que había que apretar y apurar las negociaciones a partir de una medida de fuerza que era justamente el quite de horas extra, que como ellos dicen, hay tan poca gente que el hecho de hacer horas extra de todos los trabajadores es lo que garantiza la producción diaria. Y cuando no se hacen esas horas extra, prácticamente se paraliza la planta y se deja de producir. Entonces, bueno, es lo que nos muestra el accionar de la burocracia, cómo actúa, y sea del sello que sea esta burocracia, ¿no? Termina sucumbiendo ante la presión del patrón poderoso y, por supuesto, condenando a los compañeros a un atraso salarial histórico. Ellos hablaban ahí, lo comentó el compañero, que en un momento su salario correspondía a un valor de $1.200 y hoy, por más que se aumenten del 80, 90 o 100, 110, como dicen, siguen cobrando por debajo de la canasta familiar y su salario no llega a cubrir $600 como haciendo esa comparación histórica, ¿no? O sea que el salario del trabajador metalúrgico de la alta industria, de la industria pesada, ¿no? ha tenido una caída prácticamente del 50% en esta última etapa, ¿no? En este último año, por así decirlo. Y bueno, y también nos da un ejemplo de que cómo hay que batallar y cómo hay que organizarse para enfrentar a estas burocracias, ¿no? Porque esto mismo está pasando en otros sectores. Ahí, bueno, nos pasaban los compañeros vitivinícolas, también un volantito, un llamamiento que hacen para empezar a apretar al sector gremial. Esta mañana escuchábamos en este programa la entrevista que se le hizo a los contratistas de viña, que se autodefinen también como viñateros ellos. Pero también tenemos que aclarar que ellos también tienen un haber, yo no digo salario porque no son trabajadores en relación de dependencia, pero sí tienen un haber depreciado, muy depreciado, como lo tiene también el obrero de viña, ¿no? El obrero de viña o el obrero de bodega. Todo esto también con la connivencia y el accionar de la burocracia sindical de los distintos SOEBAS y de la Federación, que termina, como siempre, como incluso lo cuenta el compañero Alejandro con respecto a los metalúrgicos nacionales, terminan negociando a favor de las empresas y teniendo más en cuenta las dificultades que las empresas dicen que tienen, y no tener en cuenta las dificultades que tiene el obrero para poder sobrevivir y subsistir, para poder tener una vida digna, ¿no? Bueno, ese es el papel que están jugando las burocracias. Lo estamos viendo a nivel nacional con este conflicto que nos comentaba el compañero de Asindar en Villa Constitución, y lo estamos viendo acá en Mendoza con esta situación a las cuales se condena a los trabajadores de la viña, ya sean contratistas, ya sean trabajadores en relación de dependencia, que los condenan a sueldos de miseria. Y justamente un poco también tiene que ver con todo esto que hablábamos, ¿no? De cómo la burguesía hace negocios a través del Estado. Fíjense que el grupo Sukarri estaba reclamando un dólar Malbec, así como existe un dólar soja, pero también tiene la ventaja esta que nosotros analizábamos con respecto a la compra de dólares para importar productos, para después aportar a la manufactura y a generar valor agregado, producir y transformar y volver a exportar, donde por un lado se descuenta lo que se tuvo que pagar, un porcentaje importante de de los insumos importados. Se descuenta de digamos, de las retenciones que le hacen al exportador hacia afuera, ¿no? Y después tienen la ventaja que liquidan en el exterior, porque así se permite. Por eso existieron, por eso se impusieron las retenciones famosas estas a las exportaciones. ¿Por qué? Porque antes lo que uno exportaba tenía la obligación en un plazo de 3 meses, de 1 mes a 3 meses, de reintegrarlo, a ingresarlo al país, ¿no? Después eso se modificó en el gobierno del amigo Cavallo, y las exportaciones se podían liquidar y en el exterior y mantenerlas en bancos en el exterior, hacerlas ingresar vía transferencia o vía trucha, billete en mano, y meterlo en el mercado negro. Bueno, ahí volvemos a hablar del mercado negro. ¿Por qué existe el mercado negro del dólar, el mercado blue, que la burguesía lo llama azul, en inglés blue, para no hablar de un mercado negro que es más nefasto y más criticable y tiene menor aceptación social, ¿no? Bueno, con esto, ¿qué queremos decir, no? ¿Qué queremos ejemplificar? Que los trabajadores tenemos que organizarnos para poder dar la pelea y dar la lucha y enfrentar no solamente a la voracidad explotadora de la patronal, sino también a sus cómplices, ya sean estos políticos en distintos gobiernos provinciales, regionales, municipales, nacionales, y estas burocracias que hoy se han convertido en empresarios y bueno, son socios de las patronales para controlar y contener a la masa obrera que no haga reclamos y no llegue a entorpecer los ritmos de producción. Así que, pero eso, para eso hay que contrarrestarlo a partir de la organización y la decisión de los trabajadores de que hay que pelear, porque cuando uno pelea, tiene resultados. En muchos sectores se ha logrado, y fíjense, también hoy salió la noticia en el mundo gremial, si se quiere, que los trabajadores aceiteros habían acordado una paritaria hasta marzo del año que viene, donde el salario inicial del trabajador aceitero llega al orden de los 330 mil pesos. Casi nada, ¿no? Pero eso ha sido organización, lucha, persistencia y constancia y convicción de que el trabajador es el que produce. Y si todo lo produce, todo también lo tiene que decidir y bueno, y tiene que tener un salario acorde, a lo que produce.